la meditación del lago. Tómate un tiempo para tumbarte en un lugar confortable donde te sientas protegido y en calma. Quédate simplemente en contacto con el flujo de tu respiración y la sensación de tu cuerpo. Siente tu cuerpo como un todo, extendido sobre la superficie. Y cuando estés preparado, imagínate un lago. Imagínate una extensión de agua, grande o pequeña, contenida en la tierra. Tu lago puede ser profundo o no, azul o verde, transparente o lleno de lodo. Si no hay viento, lo refleja todo como un espejo. Los árboles, los peñascos, el cielo y las nubes. Lo contiene todo, momentáneamente. A veces el viento se levanta sobre el lago y forma remolinos que pueden ser pequeños o enormes. Entonces los reflejos se emborronan y el sol brilla con mil colores sobre las crestas de las olas. Cuando la noche cae, le toca a la luna bailar sobre el lago. Si la superficie es tranquila, se refleja entre las sombras y las siluetas de los árboles. En invierno, el lago puede helarse en la superficie, pero en su profundidad, la vida y el movimiento continúan palpitando. Respirando, en calma, deja penetrar esa imagen en ti. Cuando hayas establecido la imagen del lago en tu imaginación, abandónate. Extendido como estás, sobre tu espalda en el suelo o sentado en tu postura de meditación, trata de sentirte uno con el lago. Exactamente igual como las olas del lago son retenidas por el estanque, tus energías son llevadas por tu toma de conciencia y tu compasión hacia ti mismo. Respira con el lago, momento a momento. Siente como si tu cuerpo fuera el lago. Deja que, como el lago, tu mente y tu corazón se abran y reflejen todo lo que se presenta. Experimenta en tu imaginación momentos de quietud absoluta durante los cuales los reflejos y el agua están perfectamente en calma. Pero experimenta también otros momentos en los que la superficie del agua está agitada y los reflejos y la claridad se perturban durante un tiempo. Continúa la meditación observando el juego de las diferentes energías que van pasando por tu conciencia, los pensamientos fugaces, las sensaciones efímeras, los impulsos que van y vienen como las ondulaciones deslizándose por el lago a merced del viento, las olas, las sombras y la luz. Respira los olores, mira los colores cambiantes. No es natural que en la superficie de un lago haya olas y perturbaciones. El chapoteo incesante del agua no representa para ti uno de los aspectos esenciales de un lago. ¿Acaso tus pensamientos y tus sensaciones pueden enturbiar algo más que la superficie? ¿Quién no conoce más que suaves ondas? Puedes identificarte no solamente con la superficie del lago, sino también con su profundidad. Puedes imaginarte identificado con toda su masa de agua, desde la superficie hasta lo más hondo. Date cuenta de que en el fondo solo llegan ondulaciones débiles. Incluso aunque la superficie del lago esté tan agitada que se vea blanca como la espuma. De la misma manera, en tu práctica y en tu vida de cada día, puedes identificarte no solamente con el contenido de tus pensamientos y de tus sentimientos más efímeros, más cambiantes, sino también con el vasto almacén inconsciente bajo la superficie de tu conciencia. Y si la imagen del lago te resulta inspiradora, puedes usarla de vez en cuando en tus meditaciones. También puedes utilizarla en tu vida cotidiana para encontrar por debajo de la agitación mundana una calma en lo más profundo de ti, una calma inalterable. En la meditación del lago tenemos la intención de ser conscientes y de aceptar todos los atributos de nuestra mente y de nuestro cuerpo, exactamente igual que el lago reflejando el sol y la luna, los árboles, los peñascos, el cielo y las nubes, las aves, todo un entorno acariciado por el aire y la luz que resalta el centelleo del agua, su vitalidad, su potencial, su esencia, momento a momento. Hasta el final de esta meditación, quédate en silencio, observando cómo tus pensamientos, sentimientos y sensaciones se mueven sin cesar por la superficie, al tiempo que en el fondo de ti, en lo más profundo, puedes encontrar la calma, como en la imagen del lago.